Bueno, escucha esta. Pilas dulces. A ver qué música le pone maestro para pilas dulces. Ah, tengo un tema para pilas dulces. A ver. Pilas dulces por doquier. Pilas dulces por demás. Bueno, investigadores de Virginia Tech diseñaron una batería de combustible biodegradable que dura 4 veces más que las pilas alcalinas y resulta aún más dulce, pues una vez agotado el reactivo, ¿qué pasa? La pila acaba llena de azúcar. El combustible que aprovecha la innovadora tecnología es muy conocido como un agente de volumen y de textura, así como un encapsulador de sabores en fabricación de alimentos. Es un componente casi indispensable, ¿sabe de qué? Del ketchup, bebidas cítricas en polvo, chocolatinas, bizcochuelos. Además del impacto medioambiental mínimo, el colectivo investigador garantiza la vida larga de las nuevas baterías. Debido a su alta densidad energética, duran 2 veces más que las mejores baterías de ion litio y 4 veces más que las baterías alcalinas. Aseguran que en un futuro inmediato podrían durar 10 veces más que las mejores baterías de ion litio. Che, ¿y para cuándo las pilas que produzcan curry ahumado, que a mí me gusta? Ponete las pilas, Dulce. Bueno, después de las pilas, ¿qué vamos a recordar? Que hace más o menos 20 años se pensaba que los desodorantes hacían daño a la capa de ozono. ¿Y qué es lo que se sabe últimamente, Hugo? ¿Qué, Anita? Según una investigación, sí. ¿Sabes qué? Que no hace falta no usar desodorante en aerosol. Podemos seguir usándolo porque parece que lo que daña la capa de ozono no son las cosas que salen de allí, sino las que supuestamente son emitidas por los artículos de limpieza para componentes electrónicos y los insecticidas. 74 mil toneladas de compuestos se han acumulado en la atmósfera en estas últimas 2 décadas. Así que podemos seguir usando tranquilamente desodorante. Maestro, ¿podemos poner algo de James Bond? ¿Qué vamos a hablar de James Bond? Por ejemplo, ¿vivir y dejar morir o alguna de esas? ¡Ya podemos ser James Bond! Dice esta información. Yo era medio James Bond ya en la escuela cuando llegaba el boletín 007. Todos recordamos la película Casino Royale, en donde todo parece perdido cuando a James Bond, en un juego de póker, se lo envenena y gracias a un minúsculo dispositivo que identifica al tóxico y avisa al cuartel general, se genera el antídoto. Parecía demasiado, parecía imposible, parecía ciencia ficción, pero ahora existe este dispositivo, ¿eh? Se llama Lab on a Chip, que con múltiples capacidades, incluyendo el diagnóstico de cáncer de colon, análisis de virus y bacterias de la comida y detección de consumo de drogas como la cocaína. La información puede ser enviada de forma remota hacia una tablet o un smartphone, conectando inmediatamente con el profesional correspondiente. Esto es maravilla de las comunicaciones de hoy. El bendito chip, que están tratando de agregarle nuevas funciones, algunas que tendrían que ver con ciertas cosas buchonas, como quién se terminó una gaseosa, quién la dejó en la heladera, y cosas así importantes. Pero atente al chip, que te lo podés implantar, lo cual te transmite un montón de información. En el caso de la ropa inteligente, ¿qué harían los nudistas? Se implantan un chip como burlando y pueden andar en bolas disfrutando de la inteligencia. Bailando chip to chip. ¿Y si yo te digo que va a haber discos duros en el futuro que van a estar hechos en un nuevo tipo de nanomaterial que cambia dramáticamente de estado magnético cuando se calienta o se enfría ligeramente? Esto lo explicaba Adrián la semana pasada. Este efecto, que no se había visto antes en ningún material, puede conducir la creación de nuevos tipos de memoria informática. Los discos duros del futuro. Este nuevo material está compuesto de níquel y óxido de vanadio. Tras varios cambios drásticos de temperatura, llegando hasta los menos 153 grados centígrados, comprobaron que con cada cambio, la coercitividad del material cambiaba de forma contundente y no gradual. El índice de subida de coercitividad magnética de este material fue el más alto que se ha visto en ningún componente hasta la fecha, dentro de una gama de temperaturas similares. Lo único que te puedo decir de todo esto es que una vez que me lo pase más aún al Cristiano, el sí, compañero Corol, sí, de cuál es el beneficio de tener el disco que se calienta, se parece a mí cuando me llega la tarjeta de crédito, me recaliento. Es que vos sos muy gastador. Yo soy una calentona. Lo malo de la tarjeta de crédito justamente es el futuro. Vos, hoy, en el presente no, en el presente la usás, el problema es en el futuro cuando te llega el resumen.